en Estudio 5, las 4 y 59 minutos. 97.7, Estudio 5. Disfruta de momentos especiales con Radio Estudio 5, la música ligera que nos une en cada instante. Déjate llevar por el ritmo de Estudio 5. La noche brilla intensa cuando suena la canción. Cada noche contigo en Radio Estudio 5, la música ligera que me hace sentir viva. Música ligera, con los éxitos más suavecitos de todos los tiempos, en Estudio 5. Cada vez que me levanto y veo que a mi lado estás, me siento renovado y me siento aniquilado, aniquilado si no estás. Ligera en Estudio 5. Mm-hmm.

bien que nunca más podré olvidar la música que hay en tu voz, el perfume de tu piel, tu mirada. Sé que me esperan horas muy oscuras y sé que voy a llorar. Pero regálame la última luna y una noche que no olvide jamás. Entrégate mi pelo, súbeme tu fuego, muérdeme los labios, no me tengas piedad. Devórame esta noche con besos que me asombren y que mi propio nombre me hagan olvidar. Estudio 5.